Sintonía. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objeto. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Hola, hola, amigas y amigos que están ya en sintonía de la Radio Casa de la Cultura. Son las 4 y 10 de la tarde y estamos en la cabina de la radio listos para dar inicio a un nuevo programa de Mujeres Alterando el Sistema. Saben que nos pueden escuchar cada jueves por la franja radial Infractoras de Mentes de 4 a 5 de la tarde. Recuerden que estamos en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura, primera radio pública cultural del país. Mi nombre es Carla Vega. Buenas tardes. Sí, es un gusto poder acompañarlas. Mi nombre es David Anchaluisa. Recuerden que también nos pueden sugerir temas en nuestra fanpage, en el Facebook. Hoy tenemos preparadas algunas cosas. ¿Qué tenemos, Carlita, para el día de hoy? A ver, hoy día varias cosas. Hoy hablaremos de un tema reciente, muy muy cercano a nosotros. El día 13 de febrero se celebró el Día Mundial de la Radio y estaremos conversando un poquito sobre la importancia de la radio hoy en estos tiempos. También estaremos conversando para eso con una compañera muy muy querida, Tachi Arriola. Ella hola, es hola. Parte de Radialistas Apasionadas y Apasionados, para conversar un poquito sobre el tema de la radio en estos tiempos y cuál es el trabajo que realizan desde el espacio de Radialistas. Bueno, también como es ya tradición en nuestro programa, estaremos en nuestro segmento La Dupleta conociendo una nueva voz, una nueva artista, mujer de Uruguay. Ya la vamos a escuchar en unos momentos. Además vamos a estar contándoles algunas otras cosas que tienen que ver con otra fecha que también se reconoce en estos días, que tiene que ver con la participación de las mujeres, de las niñas en el tema de la ciencia, por ejemplo. Y por ahí vamos a estar contándoles algunas otras cosas que tienen que ver con la coyuntura electoral también. Así que eso es lo que tenemos preparado para el día de hoy. Así es, antes de abordar el tema de hoy vamos a comenzar un poco con nuestro momentito de cómo se encuentra el mundo. Así se encuentra el mundo. Y les contamos que hoy, día a las 23:59, inicia el silencio que decreta el Consejo Nacional Electoral. El silencio electoral. Durante el silencio, todos los niveles del gobierno están prohibidos de revelar cualquier información de gestión, rendición de cuentas y labores. Esto previo a las elecciones que se darán este 19 de febrero en nuestro país. Sí, el cuerpo legislativo que decreta esta norma es la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, que señala en su artículo 207 que se deben tomar 48 horas antes de las elecciones esta medida, ¿no? Ninguna autoridad, ningún nivel de gobierno puede mandarse propagandas, cuñas para beneficiar o perjudicar a las personas que están participando en las elecciones, ¿no? Así es, estamos como mucho a la espera. Estos días hemos estado igual como tratando de comentar, de revisar, de analizar las propuestas, de traer también cuáles son como los planteamientos que han tenido como las y los candidatos a la presidencia y a la asamblea, que tienen que ver con respecto a los temas de género, ¿no? Y como siempre, levantar y traer la recomendación de poder estar muy muy atentos a cuáles son, cómo se está jugando los derechos humanos en sus propuestas, ¿no? Cuáles son las apuestas reales y como los avances que pueden lograrse a partir de estas propuestas en el tema amplio de los derechos humanos, y ahí un poquito en el tema de género. Así es, ahora queremos pasar al momento de la dupleta, en el que vamos a conocer de qué artista estábamos hablando al principio de la presentación del programa del día de hoy. Esta es una cantante uruguaya. Su género y el que más ha explorado es el candombe. Es una militante, se declara ella misma como militante a través de la música, y toca muchos temas que tienen que ver sobre todo con la discriminación racial. Vamos a escuchar su primer tema musical. El día de hoy hemos traído una selección de canciones. Esto se llama Rezo, de Chavela Ramírez. Ya regresamos. Creo el candombe, que conmociona y es un delirio, para rezar, para tener fuerzas y resistencia frente al dominio. ¿Por qué el moreno toca candombe? Porque el candombe mata el racismo. ¿Por qué las negras hacen candombe? Para que el candombe mate el sexismo. ¿Por qué los pobres quieren candombe? Porque el candombe vence al clasismo. ¿Por qué los ricos viven candombe? Por alegría y de optimismo. Candombe rezo, candombe fuerza, candombe fuebre, candombe ritmo. Candombe rezo, candombe fuerza, candombe fuebre, candombe ritmo. Candombe rezo, candombe fuerza, candombe fuebre, candombe ritmo. Re, sen, re, sen. Que pase, dice que pase. Como un pido hago y ayer, como un pido hago y ayer. Como dice que marche, como dice que marche. Hoy a pido hago y ayer, hoy a pido hago y ayer. Hoy a estábamos escuchando Rezo de Chavela Ramírez, un poco de música desde el sur del continente, del Uruguay, la tierra del candombe, como nos decía antes David. Y vamos a conocer un trocito de la historia también de esta mujer, Chavela Ramírez, activista, cantante, compositora, música, como se denomina, que han cumplido una larga y destacada actividad en pos de la difusión del candombe. Participó en diferentes comparsas y grupos de candombe como Vivir, Concierto Lúbolo, Sinfonía de Ancina, Repique Vendaval y entre otras. Su militancia en el colectivo Agapito Pocho Carrizo tuvo que ver con un poco, empezó como a los 15 años y siguió con Amandla, junto al activista y destacado intelectual del candombe, quien también la acompañó como locutora animadora y en el programa que ha tenido como mucha trayectoria hablando todo el tema de como retomar la historia del candombe, ¿no? De 1985 a 1993 participó activamente en Mundo Afro, también reintegrándose definitivamente en febrero del 2007. En 1995 funda el coro Afrogama, del que es la directora y con el que se desarrolla una nutrida actividad de promoción de la identidad étnica y de género. La conformación del coro es exclusiva de mujeres, aunque no hay edades para su incorporación. Chabela ha cantado, presentado libros, organizado actividades relativas al colectivo afro, participado en discos, seminarios, talleres, es educadora y su última aparición en el teatro de verano fue en la comparsa Estrellas Negras en 2014. Es una de las como representantes más reconocidas y recordadas del candombe en el Uruguay. Sí, sobre todo menciona importante en una entrevista que le realizan el papel que puede cumplir la música como medio de concienciación. También señala que a veces las conferencias, los paneles que se organizan no atraen la atención de algunos sectores de la población, y señala que ha encontrado en la música esa posibilidad también de concienciar. Bastante exitosa esta experiencia, hay participando cerca de 80, 90 mujeres por lo general en el coro, sobre todo, en donde menciona que se ha depositado mayor esfuerzo y donde mayores logros se han visto. Ahora les invitamos a escuchar su segundo tema musical. Esto se llama Soy el Tambor, de Chavela Ramírez, y ya volvemos. Aquí he llegado, transito por la tierra para hacerme sentir. Tan tan, tambora, tambor, soy mujer y vengo a ser. Por vos, Carmen Abella. Soy la luz de un nuevo día, portadora de alegría. Soy el eco de un candombe en flor. Soy la raíz de la santa inspiración, soy el valor de la vida, soy de algún modo la luz del sol, soy la ilusión y el amor. Mire mi cuerpo, escuche mi ritmo, frenen sus pies que ya se empezó. Soy la ilusión del amor. bueno, esa era Chavela Vargas. Escuchábamos, ay, perdón, Chavela Ramírez. La otra ya, ya le fue. Estoy cambiando el nombre. Chavela Ramírez, su música la pueden encontrar facilito en el YouTube, si les gustó. Su género, como decíamos, es el candombe. Y eso ha sido todo en el segmento de la dupleta. Esperamos que les haya gustado muchísimo. A nosotros nos gustó muchísimo esta propuesta musical. Recuerden que nos pueden escribir con cualquier sugerencia que ustedes tengan a nuestra página de Facebook. Si conocen alguna artista, música que quieran dar a conocer, que sientan que tiene un mensaje potente en su letra, en su voz, y que sobre todo no tenga muchos espacios de difusión, pues acá nos pueden sugerir, a la par nos hacen conocer más música, y a la gente también que nos está escuchando. Y bueno, ahora sí vamos a entrar al tema del día de hoy, que tiene que ver con el Día Mundial de la Radio. Para eso estamos acá en compañía de Tachi Arriola. Hace rato nos saludó, pero ahora sí queremos presentarla a toda la gente que nos está escuchando. Bienvenida, Tachi, un gusto tenerte acá. Hola, Carlita, hola, David, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿cómo está la gente que nos está oyendo? Gracias, gracias. Emocionada yo porque me encanta eso de mujeres... Alterando el sistema. Alterando el sistema, ajá, y tomando la palabra a Chavela Ramírez, ¿no? Que recen, no suenan los tambores, porque ¿de qué sistema están hablando estas mujeres alteradas, alterativas? Del sistema patriarcal, ¿sí? Ese que a las mujeres nos está, que históricamente nos ha tenido discriminadas y sometidas. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, eso es tema para otra vez, ahora vamos a hablar de la radio. Claro que sí, justo habíamos preparado una pequeña investigación chiquita como para introducir del tema del día de hoy. Habíamos averiguado que el día de la radio se lo estableció, se lo formalizó como fecha a recordarse por la UNESCO en el año del 2012. Según una de las personas que estuvieron detrás de esta propuesta, que se llama Irina Bokova, la actual directora, menciona sí, que una radio libre, independiente y pluralista es esencial para las sociedades saludables y es vital para promover los derechos humanos y las libertades fundamentales. Dice también que la radio es uno de los medios más poderosos para tender puentes de respeto y entendimiento. Y en este primer Día Mundial de la Radio menciona que deberíamos rescatar todo ese poder que tiene la radio. Entonces, justamente es que hemos pensado en ti también, como una persona que ha trabajado muchísimo, muchísimo en el tema de la radio. Tienes una vasta experiencia. Acá solemos usar los spots que producen ustedes para un poco ejemplificar los temas que tratamos acá, ¿no? Entonces, queríamos que nos cuentes en primer lugar quién es Tachi Arriola, para que la gente nos conozca. Tachi Arriola es una radialista apasionada. Bueno, yo soy de Perú, ¿no? Pero hace 20 años que vivo en este hermoso Ecuador, ¿no? Y empecé hace mucho tiempo, pero así bastante tiempo, en la radio, justamente en la Amazonía peruana, porque soy de la Amazonía peruana, y se llamaba la radio La Voz de la Selva. Fíjense que era una radio de la iglesia, pero eran los tiempos de la liberación, de la teología de la liberación, y eran los tiempos de mucho movimiento social allá en el Perú. Uh-huh. Y esa radio era una radio muy, muy, muy comprometida con el pueblo, con las organizaciones sociales, con el movimiento, con las luchas regionales. Realmente era una cosa muy impresionante y muy interesante. La labor que hacía esa radio y el grupo de gente que trabajábamos ahí, ¿no? Justamente yo me inicié en este mundo de las mujeres, del feminismo y de la palabra de las mujeres alteradoras del sistema en esa radio, trabajando con mujeres que se de barrios populares que ya se llaman pueblos jóvenes. Entonces era una cosa de mucha militancia, porque trabajábamos en la radio hasta tal hora, hasta bastante tarde, y de ahí en las noches era la visita con las organizaciones de mujeres y conocer la realidad, y esas mujeres hablaban en la radio. Desde ahí ya la radio era un canal para la voz de la gente del pueblo, no era una radio tribuna, digamos, como otras radios pertenecientes a la iglesia, ¿no? Entonces yo me inicié en eso y luego después trabajé también en otra radio en el norte, en la frontera en Piura, en la frontera con Ecuador, en el mismo sentido, una radio que acompañaba las luchas populares, ¿no? Inicialmente la lucha de las mujeres, aunque en ese entonces todavía no había la efervescencia, digamos, que hay hoy, ¿no? Entre los 70, el feminismo estaba, conquistando a las mujeres de la América Latina y a la radio, y tomando también la palabra desde las radios, ¿no? Ahora, Tachi, eres parte de Radialistas Apasionadas y Apasionados. Así es, soy fundadora y parte, ya tenemos parte, 15 años haciendo este trabajo. ¿Puedes comentarnos un poquito cuál es el trabajo que realiza Radialistas Apasionadas y Apasionados? ¿Qué es lo que hace? Un poco de la historia. Sí, fíjate que antes de trabajar en Radialista, antes de formar con José Ignacio López, Vigil y yo, antes de formar radialistas, trabajamos durante muchos años en la Asociación Mundial de Radio Comunitarias, donde yo coordinaba la red de mujeres radialistas de América Latina, porque esa organización es mundial, pero nosotros trabajamos en la parte de América Latina. Pero ese trabajo se perdió por diferentes circunstancias. Pero ya teníamos una relación muy directa con emisoras en todos los países, entonces pensamos que había que seguir con este trabajo. Formamos Radialistas Apasionadas y Apasionados para poder seguir alimentando de programas la radio. Era lo único que sabíamos hacer, en realidad. Sabíamos hacer radio, teníamos experiencia en radio, el equipo de gente que trabajaba con nosotros, y dijimos, vamos para adelante. Y de esa manera se fundó. ¿Para qué? Hacer producciones. Nos mandamos a hacer 5 producciones semanales que llamamos Radio Eclesia, diferentes temas. Estaba el tema de género, por supuesto, porque desde que nació Radialistas pusimos como base la perspectiva de género. Hablamos de ciencias, en ecología, hablamos de cultura, hablamos de sexualidad, que es lo que más le gusta a la gente, ¿no? Hablamos de capacitación radiofónica, la vida de mujeres, en fin, hablamos un montón de temas, tenemos consultorios online y también estamos haciendo ya ahora, después de ya bastante tiempo que vamos utilizando las nuevas tecnologías, cursos online, ¿no? Uno de los cursos que más éxito tuvo en el ámbito de género que hablaba Carla hace rato, es uno que se llama Despatriarcalizar la Comunicación. Así, con ese nombre pensamos que no iban a inscribirse. Hemos tenido montones de gente, varones y mujeres inscritas, ¿sí? Y otros como Comunicación de Colores, Inclusiva, etcétera, etcétera, Estado Laico, que es el último curso que hemos hecho sobre esta necesidad, digamos, para las sociedades. Sí, es bien importante lo que acabas de decir, sobre todo para nosotros y nosotras que somos parte de la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género, que es la organización que produce este programa. Como hemos mencionado siempre, estamos intentando también hablar desde distintas temáticas, como tú mencionas, ¿no? Temas vinculados con la sexualidad, con el laicismo, por ejemplo, con los derechos, y pareciera imposible o difícil que el tema de género se transversalice, digamos, en estos temas de más comunicativos, productos, campañas, pero justamente encontramos la experiencia también. Yo ya no me acuerdo cuando conocía el trabajo en la página web, al menos de Radialistas Apasionados. No va a ser mucho por tu edad. Pero son vivas muestras de que es posible, ¿no? De que es exactamente innecesario, además. Sí. Fíjate que cuando nosotros hacemos producciones, somos un grupo pequeño de gente que produce, pero cuando trabajamos los temas, nos juntamos a ver qué estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo, y también discutiendo, porque tiene que haber atravesar la perspectiva de género, ¿no? El género no es un tema, digamos, ¿no? Es una manera, digamos, de ver la vida, de analizar la sociedad, y por lo tanto tiene que estar plasmada en todas las producciones. Algunas veces nos han, yo me acuerdo mucho en dos programas que se nos escapó, y entonces un compañero puso una dramatización del sapo, un sapo y la princesa que besa, entonces ya no nos dimos cuenta, él lo mandó sin haber hecho mucha discusión ni nada, ni sabíamos, y de pronto nos mandan enmendando la plana, la gente que nos sigue, ¿no? Nuestros usuarios y nuestros usuarios inmediatamente a quitarlo, Dios mío, y gran discusión ahí, porque realmente es una que se las trae ese cuentito infantil de la princesa que besa a una rana y termina siendo un príncipe, ¿no? Uh-huh. Entonces justamente ayer veo una caricatura donde hay una princesa que ve una rana y dice, si le das un beso, dice alguien, se va a convertir en un príncipe. Ella agarra la rana y dice, prefiero tener una rana que habla, ¿no? Porque sí, porque realmente desmontando todas esas series de mitos que justamente hacen que las mujeres nos tomen como princesitas, aunque después nos conviertan en esclavas, ¿no? Así es. Tachi, ¿cuál crees tú o qué tan potente o qué tan difícil puede ser como el trabajo de la radio ahora, en estos tiempos donde todo está tan inmediatizado, tenemos como acceso a información como sin mucho límite, está el internet y demás, como cuál es la función que puede cumplir la radio ahora, cuál es la potencia? Fíjate que esa pregunta nos venimos haciendo desde que se inventó la televisión. Claro, dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Como la gente es visual, le gusta la imagen, y como ponen una tras otra radionovelas venezolanas, mexicanas, etcétera, vamos a perder nuestra audiencia. Y resulta que no ha sido así. La gente le gusta la televisión, lógicamente, porque ven imágenes, qué lindo ver las películas y los programas. Sin embargo, la gente sigue fiel a la radio. A la gente le gusta la radio. ¿Por qué? Porque la radio es magia. Es magia, es democracia, es mucho más participativa. Si tú haces una llamada a la televisión, jamás vas a salir en directo. En cambio, si aquí alguien nos llama, estamos oyéndole y estamos hablándole. La gente en la televisión ve todas las imágenes hechas, es muy pasiva. En cambio, en la radio, la imaginación vuela. Y cada persona que escucha una historia, una conversación, una entrevista, un reportaje, va a formar su propia idea, su propia concepción de lo que se le está diciendo, ¿no? Entonces yo creo que la radio tiene larga vida, justamente en este tiempo también del Día Mundial de la Radio se ha hecho la misma pregunta por lo del internet. Uh-huh. Y resulta, por ejemplo, Radialistas trabaja en una combinación, ¿no?, muy íntima de lo que es la radio tradicional, digamos, con el internet, porque nosotros producimos digitalmente con software libre, ¿no?, que estamos en las tecnologías libres de información y comunicación, y enviamos vía electrónica, por el correo electrónico, a la gente que está suscrita a nuestro servicio. Pero esas personas que tienen una radio ponen esos programas en su radio y se difunde a la gran audiencia, que de otra manera no hubiéramos podido llegar, porque fíjate que el internet aquí en Ecuador, poco a poco, desde que fundamos Radialistas, ha ido creciendo en penetración, digamos, el internet, pero ahora solamente hay entre 40, máximo 50% de gente que tiene acceso al internet, y a la radio la tienen el 95%. ¿No? Y en la radio no necesitas tener un iPhone, no necesitas tener un teléfono inteligente, no necesitas tener, aunque aquí en el Ecuador hay 16 millones, creo que, de aparatos, cuando solamente hay 14 millones, ¿no? Siempre hay como 2 millones más de, de aparatos de teléfono, ¿no? No, además hay otra cosa. Ahora hay la radio online. Entonces, otra forma de hacer radio para otros públicos, yo digo para públicos juveniles, internautas, la radio no se va a perder. La radio te da otras posibilidades, la radio es amiga, la radio es confidente. Yo creo que se combinan muy bien las nuevas tecnologías con esta antigua forma de comunicarnos. Qué bueno que sea así. Esperamos que nunca deje de adaptarse la radio a los cambiantes tiempos. A propósito de los cambiantes tiempos y de las nuevas tecnologías, no se olviden que la Casa de la Cultura tiene una aplicación. La radio de la Casa de la Cultura tiene una aplicación en internet que se la pueden descargar para cualquier teléfono y nos pueden escuchar en cualquier lugar y en cualquier momento que deseen. No solamente este programa, sino todos los Ahí programas. Está la radio en las nuevas tecnologías. Ajá. Absolutamente, con las famosas apps. Claro. Antes de seguir conversando con Tachi, queremos invitarles a escuchar un nuevo tema musical. Esto es de una cantante francesa que ha visitado Perú, ha recogido mucho del folclore de Perú y ahora está en Ecuador con una carrera musical creciente. Ella se llama Illari Iripina y este tema se llama Todas mis sangres. Ya regresamos. Sangre. Sangre, vida, sangre, sangre, muerte, todas mis sangres con mi suerte. Salgo a pasear con el tren del tiempo. Por estaciones me lleva el viento. Suena el reloj y oye en campana, digo un tiempo. Toca mi puerta y me despierto. Abro mis ojos, mis labios rojos. Como fuego y con ello todo lo que soy, yo aflojo, ya no me enojo. Al miedo lo he dejado, patojo y está quemado, tostado, rarray. No es peligroso, con mi fuego se ha esfumado. Tengo danza de transformado. La puerta abierta, se ha roto la placenta, aire fecundo me alimenta, llena de vida, se eleva el sol, me doy un rol, cuidado mundo que de culo aquí voy, salgo al revés, sin estrés, estiro mis pies, mi estilo es, tomarme el tiempo y ya van saliendo, brazos y cara, ojos sonriendo, tomarme el tiempo y va amaneciendo, runa y piraña, mundo pariendo y yo digo, thank you. al cielo, caigo al infierno, y así yo llego a estación y tierra, y ahí con las flores yo voy muriendo, y ahí con las flores yo voy naciendo otra vez. Nacó en primavera, hoy floreciendo, llegó el verano, fruta creciendo, madura otoño y yo me desprendo, le caigo al cielo, caigo al infierno, y así yo llego a estación y tierra, y ahí con las flores yo voy muriendo, y ahí con las flores yo voy naciendo. Estábamos escuchando a Yari Iripiña con su tema Todas mis sangres. Está una cantante que retoma mucho la música afroperuana y que ahora está acá, ¿no? Él hoy presenta un concierto, pueden buscarla como en su Facebook, y va a presentar un concierto en vivo vía web. Vía streaming. Que estaría súper buena tecnología. Hablando de las nuevas tecnologías. Ahí estamos. Y volvemos con más. Vamos, ya nos queda poquito tiempo, pero aún tenemos aquí a Tachi para seguir conversando un poquito más antes de terminar. Estamos conversando un poquito sobre el tema de la radio, ¿no? De cuál es el papel de la radio ahora, que cuáles son las cosas que nos ofrece la radio también, y Tachi medio nos mencionaste como toda la historia y las cosas como que nos has ido contando, varias experiencias súper lindas de la radio. Ahora yo creo que es como en ese sentido también queríamos preguntar, ¿es posible o cómo puede la radio vincularse con los sectores o con las luchas sociales? ¿Cuál es la, o sea, es una real posibilidad ahora sí la vinculación de la radio con los... Absolutamente, es su responsabilidad. Una radio, bueno, en realidad una radio comercial tiene su lógica comercial, es vender publicidad, vender música, ¿no? Y su intención es lucrar, digamos, ganar, tener ganancias para el dueño de la radio, para la empresa de la radio. Pero tenemos por otro lado las radios que son culturales, y las radios comunitarias que realmente tienen una responsabilidad social de acompañamiento a las luchas sociales, a las organizaciones sociales, ¿no? Que responden a comunidades de diversos intereses. Entonces, yo creo que la radio, fíjate que debería, la radio comercial debería también tener ese tipo de responsabilidad, ¿no? Debería también estar al lado de las luchas ciudadanas, ya si no quieren decirlo populares, ciudadanas, porque hay muchas cosas que la ciudadanía, sobre todo respecto a sus derechos, tiene que hablar públicamente, tiene que hablar a través de los medios. Como les decía, la radio es una cosa tan, tan viva, tan directa, tan inmediata, que tendrían la obligación, digamos, ética de acercarse a debatir diferentes temas, ¿no?, que tienen que ver con la sociedad. Cuando hablamos de organizaciones sociales o de la responsabilidad social, no solamente estábamos hablando de, qué sé yo, de una organización indígena, que también, sino de todo lo que es la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía, lo urbano. Por ejemplo, si estamos en la ciudad, hay montones de problemas urbanos, de organizaciones urbanas. Ustedes son una organización urbana de jóvenes, ¿no? Y entonces todas las radios, es una manera de acercarse, y todas las radios debían tener ese acercamiento. Creo que es indispensable, porque a través de las radios se ejerce la palabra pública. La palabra pública, que es una forma de participar en la vida del país, en la vida de la comunidad, de nuestra comunidad grande ecuatoriana, por ejemplo, ahora que estamos aquí en el Ecuador. En el sentido este de tener una fecha que conmemore la importancia de la radio, por ejemplo, el 13 de febrero, vi que ustedes habían elaborado algunos materiales. ¿Nos puedes indicar dónde les pueden buscar en el internet? Sí. Bueno, nuestra página es www.radialistas.net. también en www.radioslibres.net y también radioteca.net, ¿no? Esas son las páginas que trabajamos desde Radialista y ahí está toda la información. La información que más directamente llegan es la de radialistas.net, ¿no? Y qué bien que sea el 13 de febrero, un poquito más y era el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Pero la radio es amor y la radio es amistad desde el momento que nos comunicamos, desde el momento que podemos hablar, podemos apasionarnos con la música, con la palabra, con los temas, podemos cuestionar, podemos ser contestatarias las mujeres alterando el sistema. Entonces eso me parece súper chévere que haya un día de la radio porque nos acompaña cada día. Sí, nosotros teníamos previsto hacer una invitación en nuestra última parte del programa para una actividad que ustedes están organizando que tiene que ver con un con el tema de Estado laico y religión el 22 de febrero, pero mejor sí. Invitarles a la persona tú. Hemos hecho 6 fechas, todos los miércoles a las 9 de la mañana hora ecuatoriana, un espacio que llamamos Diálogos Laicos, que lo estamos haciendo por Facebook, por las páginas, estamos haciendo en vivo, que en realidad son unas charlas, una conversación con una persona invitada, yo, sobre la necesidad de Estado laico como un Estado y una sociedad autónoma de la influencia religiosa, ¿no? Un Estado laico democrático que legisle, que sirva y que haga sus políticas públicas para toda la población. Ya hemos estado hablando de género, de comunicación, de justicia, hemos hablado de educación. Justamente ayer hemos tenido con Janet Cervantes, que es compañera que también trabaja con nosotros en Radialistas, hemos tenido el diálogo sobre la comunicación. El próximo miércoles vamos a hablar ya, digamos, lo más directamente relacionado, que es la religión. Justamente estoy diciendo que es estados bien separados de las iglesias y de las religiones. Y el próximo miércoles a las 9 de la mañana, lo pueden ver del Facebook, lo pueden ver de radialistas.net, de la página web, ¿no? En el Facebook de Radialistas Apasionadas y Apasionados, pueden verlo en directo y pueden participar haciendo las preguntas por el chat del Facebook, lo pueden hacer por Twitter también, pueden participar y preguntar. Va a estar José Ignacio López Vigil, que es el coordinador de Radialistas y que, les digo un secreto, ha sido cura, es un ex cura, estudioso, ¿sí? Que ha estudiado no sé cuántos años, 6 años, no sé cuándo, la Biblia, es un bibliólogo, digamos, y ha escrito muchos libros sobre religión, justamente uno que ha sido usado muchísimo en la época de los de la teología de liberación, se llama Un tal Jesús, y ahora último uno cuestionando los dogmas, que se llama Otro Dios es posible, ¿no? Esos son sus trabajos respecto a este tema religioso. Así que esperamos a toda la audiencia de la Casa de la Cultura a estar, porque creo que son espacios bien interesantes para saber por qué estamos dándole duro a la campaña de laicamente, ¿no? Para pensar laicamente, vivir laicamente, amar laicamente, hablar laicamente, elegir laicamente. Bueno, todavía no hay que callarse, todavía se puede hablar de las elecciones. Sí, elegir, a ver, gente que está oyendo el programa, elegir laicamente este 19 de febrero. Seguramente vamos a estar difundiendo la información que Tachi nos comenta en nuestra página de Facebook, las direcciones web de Radialistas, los links donde van a poder participar en estos encuentros que nos está comentando. Finalmente, para cerrar, un mensaje que nos quieras dar a todas las personas. Bueno, a todas las personas, a las mujeres que sigan alterando el sistema.